Aquí comienza Kumé Monguem. La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Mis rasgos cuentan historias, historias cuentan mis rasgos, de barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado. Camino que he recorrido desde las alas del cóndor, montañas me cobijaron, alto brazos hacia el cosmos. Ojos, estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido, siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, siempre volviendo, abrazada a la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido, siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Buenos días, buen día Punta del Indio, buen día Berisso, buen día Córdoba, buen día al sur, buen día el mundo, buen día este cosmos. Qué hermoso encontrarnos acá. Verónica, que está cerquita, Magdalena. Qué lindo encontrarnos acá nuevamente. Les cuento que acá en Radio Comunitaria FM 100.3 Punta del Indio siempre estamos muy agradecidos por volver a esto, a este encuentro, a este fuego, a este calfucutral, que bueno, hoy nos tiene un poco, nos tiene apachuchados con estos días, ¿no? Un poco de estar ahí adentro de la casita, intentar estar adentro de la casita. Aquí en Punta del Indio casi no se ha podido salir de tanto, y bueno, igual tampoco. Tampoco es que podamos salir tanto, pero dentro de las actividades, mandades, etcétera, que se tienen que hacer, bueno, se ha dificultado, ¿no? Con esta lluvia persistente. Aunque yo estaba ilusionada porque decían, si bien bienvenida sea Magún, porque después las plantas estarán, reverdecerán hermosamente. Había escuchado por ahí que estos días ya no iba a llover, no sé si hasta el próximo miércoles, así que un montón de tiempo y bueno, así que estaremos vislumbrando que se acercará pronto un sol radiante y ya también vislumbrando la primavera y en pos de la primavera les digo, les recuerdo que está aquí la caja de semillas, que son semillas que ustedes pueden llevar, retirar en forma gratuita, en forma cuidada también, con el barbijo, respetando las distancias, nos acercamos aquí a la radio a la hora que termina el programa, a las 12 horas, de a una sola persona, bueno, ¿cómo hacen cuando van a hacer algún mandado? Y bueno, pero eso es así de simple. llegar, retirar tus semillas en forma absolutamente gratuita. Son semillas que están esperando ser retiradas y ser sembradas y hacerse fruto. Así que, bueno, por eso están aquí esperando. Si tenés también alguna semilla y querés traer, podés traerlas, pero no es sí o sí una condición para retirar tus semillas de aquí de la radio. Y ahora tenemos las semillas entonces de la temporada primavera-verano esperando a que te acerques. Bueno, les cuento que hoy vamos a tener nuevamente a Ramiro Martiarena, quien escuchamos el programa anterior sobre jornadas de paz y dignidad. Escuchamos unos minutos de esto que él explicaba, que nos iluminaba sobre el tema, sobre esta actividad tan importante que se realiza, que está gestada desde abuelos y abuelas indígenas de la Via Yala. Y bueno, habíamos escuchado solamente un fragmento y vamos a escuchar ahora toda la entrevista que le hicimos a Ramiro. Así nos esclarece bien de qué se trata esta actividad tan hermosa que se viene acercando, ya se está preparando. También vamos a tener la alegría esta vez enorme de recibir en vivo a Lucho. Lucho, que es un vecino ahora. Lucho se acercó acá a Punta del Indio, más allá de que él tenga familia, que ha estado acá en esta zona. También se acercó con su grupo, que se llama Apacus, que es un grupo que hacen música latinoamericana, donde hay cantidad de instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de percusión. Y entonces estamos acá ansiosos, ansiosa, porque llegue Lucho al piso. Vamos a estar acá a la distancia correspondiente y con barbijo, pero podemos realizarlo. Así que, bueno, después de tantas entrevistas así que han sido telefónicas, tenemos la alegría esa, ¿no?, de recibir a alguien aquí y que nos comparta acerca de su recorrido. Así que Lucho participará del segmento Sanar Cantando. Bien, vamos a ir escuchando ahora a este grupo hermoso de sicuris que nos va anunciando lo que llega. Thank you.

pero cuando hablaba de esta lucidez que tienen los abuelos y abuelas, también está esta lucidez de pararse desde la cultura, desde la memoria. Entonces, cualquier tipo de resabio, de violencia o de venganza fue transmutado en el fuego, porque precisamente el mensaje hacia la humanidad se termina plasmando en lo que hoy llamamos jornadas de paz y dignidad. Entonces, los abuelos y las abuelas, cuando hablan de paz y dignidad, no se están refiriendo a la paz de que, bueno, que no haya peleas colectivas, que no haya guerras, que no existan los conflictos. La paz que los abuelos y las abuelas nos dejan o nos enseñan es la paz que tiene que alcanzar cada persona. Cada persona, para tomar decisiones, para estar aquí ahora, necesita encontrar esa paz. Para poder bien vivir, como dicen hoy, en sumas camaña o en sumas causa, es necesario conectar con esa paz. Podrán llamarle silencio o algún tipo de estado espiritual o de estado de conciencia en otras culturas, pero los abuelos y abuelas nos dijeron paz. Entonces, el desafío es a hallarse en paz. Y la dignidad, que parece también algo occidentalizado quizás, la dignidad habla de la dignidad de los territorios, la dignidad de toda la familia, que es esta gran madre tierra, ¿no? Poder identificar lo que es la dignidad de un suelo, la dignidad de una planta, la dignidad de un mineral, la dignidad de un animal, y en especial la dignidad humana. Entonces, el mensaje es para que prolifere, para que en todos los seres fructifique esta dignidad y esta paz, ¿no? Porque hoy en día se cuentan números de fallecidos como si no fuesen personas, o hay números de las víctimas por el hambre como si fuesen otra cosa, y precisamente en esta paz y dignidad no cabería un mundo así, realmente, no cabe un mundo así. Entonces, al levantarse con esta medicina de la palabra, que abre también las mentes y conecta con los corazones, es que deciden levantar los bastones de mando, que en muchas de las culturas de este continente, o de este gran continente, funcionaron como bastones de poder, bastones que la comunidad levanta para que a su debido momento quien tenga que llevar la voz de mando lo pueda hacer con el emblema, con el símbolo de la comunidad. Y bueno, que estos bastones que cargan las memorias de los territorios o de las comunidades o de los grupos que se van sumando puedan encontrarse, intercambiar, recorrer y honrar la memoria ancestral. Entonces decidieron un diseño, ¿no? Un diseño que está basado en los números sagrados como pueden ser el 4. Entonces cada 4 años se va a estar corriendo. A partir del año 92 es que comenzó. Entonces, en esta octava oportunidad, que es la del 2020 o 5528 en el calendario andino amazónico, es que se va a estar honrando al Espíritu Sagrado del Fuego, que estamos honrando, el Espíritu Sagrado de Wilcanina, podríamos llamarlo en quechua, o también aymara. Para esta octava carrera, realmente no se tenía dimensión de la catástrofe que se estaba avecinando. Entonces, este diseño de correr no lo estamos pudiendo llevar adelante en el plano físico, como lo hicimos todas las carreras anteriores. Es decir, que quienes antes nos conectábamos con un abuelo bastón, como llamamos, y honrábamos los territorios y ofrendábamos nuestro sudor, nuestras lágrimas, nuestras penas, nuestros dolores, hoy tenemos que realizarlo de otra manera, esta danza. Y hablo de danza porque este diseño de correr, ¿no? Que es tan, tan curioso, de por qué es la necesidad de hacerlo a pie, por qué no nos subimos a un auto, por qué no vamos en barco, por qué no hacemos en bicicleta, por qué no se hace otra cosa, ¿no? ¿Por qué llevar un mensaje corriendo? Nuestros pueblos ancestrales, como voy a citar algunos ejemplos, como pueden ser las comunidades wixárikas de México, o como pueden ser los quechuas aquí más al sur, o los mapuches con los huerquén. En quechua nosotros llamamos chasquis. Chasquis son los mensajeros de a pie. Y luego en la terminología colonial y postcolonial también se utilizó la palabra chasquis, que viene precisamente del quechua. Entonces, cuando nos remitíamos a esta reunión de 1990, que estaban todos estos pueblos de Abya Yala, dijeron, bueno, ¿cómo es la forma unificada de este continente? ¿Cuál es la forma unificada de este continente? Y ellos hablaron de la danza, que la danza era algo que unificaba a este continente. Todos los pueblos danzan. Entonces dijeron, bueno, ¿y cuál es la danza? Entonces ellos hacen la reflexión de que la primer danza del ser humano es el correr. Ese es el primer movimiento, digamos, expresivo que hace el ser humano. Entonces se interpreta que esta danza, que es el correr, al mismo tiempo se conecta con una tradición ancestral que es la de los chasquis, la del huelquén, o la de estos corredores wixárika, que es la de llevar mensajes. Entonces, cada uno que participa de Jornada de Paz y Dignidad, en su momento es una o un chasqui que lleva un mensaje. O es llevado por el mensaje al mismo tiempo, ¿no? Está esa complementariedad. O uno lleva el mensaje o el mensaje lo está llevando a uno también. Porque es una doble medicina. Es una medicina para quien corre, es una medicina para el territorio donde se está corriendo y es una medicina para el territorio donde se va a llegar y las personas que lo van a recibir. Entonces, bueno, nosotros este año que estamos corriendo de esta forma virtual, al mismo tiempo que estamos asumiendo que la carrera, al no poder hacerse afuera de los territorios, la carrera es adentro de los territorios. Entonces hay un trabajo de espiritual y práctico en las comunidades, en nuestros territorios, y por eso es que a veces corremos solamente en un distrito o corremos en territorios más reducidos, o si no podemos correr, hacemos una ceremonia junto al fuego sagrado. Esta octava carrera, como decía, precisamente se determinó que iba a ser para honrar Wilcanina y que nos encontraríamos el 21 de diciembre con todos los abuelos y abuelas bastones que fuéramos convocando en la ruta, desde Ushuaia, en nuestro caso, hasta Quito, y en el caso del Águila, o de América del Norte, o de la Náhuac, desde Alaska, bien desde el norte de Alaska, que siempre se sale. Nos reuniríamos el 21 de diciembre, precisamente para el solsticio de verano, o de invierno en el norte. Entonces, bueno, en esta oportunidad, nosotros, acá desde la coordinación Querandí, habríamos salido el 19 de agosto, que en esta oportunidad, como no pudimos correr, porque Jornadas de Paz y Dignidad es un diseño que trabaja también a nivel institucional, porque una de sus principales visiones es levantar la memoria de los pueblos en todos los ámbitos, cuando hablo de los pueblos ancestrales. Entonces, no hacemos carrera de forma clandestina, hacemos siempre carreras con permiso, por si sucede alguna cuestión. Imagínense que atravesamos a pie todo el continente con un diseño de 100 pies, que también más adelante podemos conversar. Es necesario tener el aval institucional. Entonces, bueno, todavía estamos tramitando este aval institucional. Quizás en septiembre nos dejen correr hasta el límite distrital. Esperamos que en Punta Indio los dejen correr, que corran nuevamente. Estamos haciendo todo el apoyo para que la comunidad pueda participar y realmente nosotros también abrazamos mucho ese territorio porque nos ha recibido muy bien y también la energía que hay en el bosque del río, en los en los abuelos coronillos. Realmente es muy fuerte la energía en el territorio y desde ya agradezco la oportunidad de poder estar hablando. Pido disculpas si me extiendo demasiado, pero realmente hay mucho para contar y bueno, los invito y las invito a cada uno y cada quien que esté ahora escuchándonos que levante fuegos, que con mucha humildad y de corazón se pueda sentar en algún territorio, siempre con maderitas, sin utilizar papel, sin utilizar, digamos, productos de síntesis, que pueda sentarse junto a un fuego y verlo cómo se manifiesta, verlo cuánto ha costado encenderlo o cuánto no ha costado encenderlo, cuidarlo, tan importante cuidar los fuegos hoy en día, y conectar con este espíritu continental de jornada de paz y dignidad que habla sobre la profecía básicamente del cóndor y el águila, que son tres sellos mayas, digamos, de los cuales dos fueron destruidos y uno estaba en poder del Vaticano. Estos sellos son más o menos de 1 metro por 1 metro, tallados en piedra o grabados en piedra o modelados en piedra. No sabemos cómo lo hicieron la tecnología en su momento, pero sí que son tres momentos diferentes del cóndor y el águila. El primer momento del cóndor y el águila están de espaldas, cada uno mirando a su propio territorio. Cuando pensemos en el cóndor y el águila, también utilicemos esta visión de los pueblos ancestrales, que el águila es lo que conocemos como América del Norte o Anáhuac, y el cóndor es lo que conocemos como América del Sur o Tahuantinsuyo. Entonces, este momento era el momento en el que se estaban desarrollando estos territorios. Entonces no se conectaban, estaban de espaldas a sí mismos. El segundo momento, cóndor y águila se están mirando frente a frente, es decir, que están enfrentados. Ese momento se interpreta que es la llegada de Cristóbal Colón a nuestro continente. Entonces ahí podemos percibir que hay un enfrentamiento, pero al mismo tiempo hay un reconocimiento. Al mismo tiempo se están observando. Dejo a voluntad de cada quien seguir, ¿no?, esta reflexión. Pero el tercer momento de estos sellos son el cóndor y el águila abrazados por el cuello. Entonces, existieron estos dos momentos previos para que ahora haya un tercero, que es cuando se juntan finalmente el cóndor y el águila. Entonces, bueno, para que los seres humanos podamos realmente encarnar este sello, los abuelos y las abuelas nos dijeron que tienen que haber 52 carreras. Vamos por la octava y se corre cada 4 años. Entonces, desde ya que convocamos a todas las personas que quieran participar, porque esto sobrepasa a cualquier personalidad, es una intención muy humilde, pero al mismo tiempo hay mucha medicina en este diseño. Yo realmente participo del año 2015 y solamente corrí 2 meses durante el 2016. Luego se hacen carreras tributarias en los años subsiguientes. 2017 corrimos en La Plata, intencionando que se liberen todos los restos que están cautivos en el Museo de Ciencias Naturales. Así que hay varias oportunidades para ofrendar, hay muchas maneras de participar, y en esta octava oportunidad, en la que por el momento que se está atravesando todo el planeta no se puede salir de las fronteras y en muchos lugares no se puede salir de la casa, es que se decide correr honrando al Abuelo Fuego desde cada territorio, levantando fuegos. Entonces, desde marzo que estamos con los fuegos encendidos, y que cada vez que se va a encender un fuego nuevo, le colocamos la intención de que el cóndor y el águila encarnen en los seres humanos y que los abuelos bastones se vuelvan a juntar, todos los bastones puedan estar reunidos nuevamente y luego volver a sus territorios. Porque, como hablábamos de estos bastones, hay dos abuelos principales, dos bastones principales, uno en América del Sur que es un cóndor y otro en América del Norte que es un águila. Y detrás de estos bastones es que corren los demás bastones. Que en el sur hay un número total de aproximadamente 200 bastones o 160 bastones, y en el Anáhuac ellos juntan alrededor de unos 300 bastones. Nosotros en la ruta del centro, que como comentaba es nuestra ruta, hasta de La Plata a Salta tenemos un total de 13 bastones, o 13 o 14 bastones. Entonces, bueno, comenté para terminar lo que dije en un momento a la pasada fue el 100 pies. La forma de correr tradicionalmente en jornadas de paz y dignidad es con una siembra de corredores y cosecha de corredores, o siembra y cosecha de chasquis. Hay un auto con los corredores encima que los va dejando a una determinada cantidad de kilómetros. Cada chasqui, cuando se baja del vehículo, realiza una flecha, es decir, busca materiales en la ruta o en donde se esté para colocar una flecha en el suelo, o pone alguna marca que se acuerde previamente para que el chasqui que va a venir corriendo en el tramo anterior pueda parar y terminar lo que nosotros decimos su ofrenda. Luego de que cada chasqui completó su ofrenda, que puede ser de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, de 15 kilómetros, de 30 kilómetros, de 40 kilómetros o de 2 kilómetros, espera a que el auto cosechador coseche a los chasquis. Entonces se llama 100 pies porque este auto que siembra, por ejemplo, si sembrásemos 5 corredores, cuando terminamos de sembrar al quinto corredor, que va a ser quien está adelante, hay 5 corredores corriendo al mismo tiempo. Entonces, ese es el diseño del 100 pies. Bueno, realmente vuelvo a agradecer a FM Punta del Indio, a toda la comunidad. Les deseo una muy buena ofrenda, que puedan conectar hasta el 21 de diciembre. Vamos a estar intencionando en cada fuego. Y los abrazo muy fuerte. Y sigo a disposición para lo que se necesite. Escuchando a Rama, Ramiro Martiarena, a quien agradecemos muchísimo, muchísimo por iluminarnos sobre estas jornadas de paz y dignidad tan importantes, ¿no? Y que tenemos ganas de participar. Y que si no lo hacemos en su momento, tal vez corriendo, ya Ramiro nos estuvo diciendo que podemos conectarnos encendiendo el fuego, observándolo, ver si tarda o no en encender. Y bueno, y conectar con él. Así que esa será una manera de ir comenzando estas jornadas. Hay quienes ya realizamos esa actividad hace años de conectar con el fuego. Por eso siempre digo que aquí está el Calfú Cultural siempre encendido. Pero bueno, quien quiera sumarse, bienvenido sea. Les voy a contar que, continuando con esta tarea de hacer sonar las lenguas ancestrales a través de esta radio, de mantener viva las culturas, vamos a escuchar ahora en un ratito nomás una canción de Kuna Kwom. En una versión que es en vivo del disco Kwomi Kwomi en el Teatro Montevideo, el 29 de noviembre de 2018. Es el resultado de un taller de canciones en lengua Kwom en el barrio Kwom Dabiaxaiki de Presidente Derqui, Partido de Pilar. Surge de manera autogestiva y comunitaria en 2013 ante la problemática por la pérdida de la lengua. Bueno, por la pérdida de la lengua Kwom, ¿no? Estábamos hablando. Y es coordinado por Ana Medrano y María Clara Olmedo. Y vamos a escuchar que acompaña el grupo... Tonolek, iba a decir el de Charo Bogarín. Bueno, así que nos vamos a adentrar entonces en esta cultura y su lengua. Sí, me enseñó esa canción y cuando éramos un poquito más grandes, 8 o 10 años, ya cantamos con... Yo cuando la hacía dormir mi hermano y cantaba esa canción. ¿Te la acordás de la canción? La canción de cuna, ese aguache, alcohólica aguache. Eso es lo que cantamos. ¿La cantás? Sí. Aguache, alcohólica aguache, alcohólica aguache. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, terminábamos de escuchar entonces esa hermosísima canción Cuom. Y ahora les cuento que siguiendo con estas culturas ancestrales, ahora vamos a pasar a la cultura mapuche, que tanto, de la cual tanto hablamos aquí en el programa, ¿no? Esta vez recordando a alguien muy amada por esta cultura, que es Aimé Painé. Y les voy a contar sobre ella, antes de presentarles un audio donde cuenta sobre los instrumentos, quiero que sepan quién es Aimé Painé. Aimé Painé nació en 1943 en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina, cantante mapuche argentina e investigadora de la cultura mapuche. Nacida con el nombre de Olga Elisa Painé, fue separada a los 3 años de su familia y adoptada por un matrimonio de buena posición económica de Buenos Aires, quienes la enviaron al Colegio María Auxiliadora de Mar del Plata. No sabía quiénes eran sus padres, sufría sola en el colegio por ser una niña india, pero se destacaba por su hermosa voz, participando en los cantos gregorianos que las monjas le enseñaban. Más tarde pudo asistir a academias y conservatorios a estudiar. Terminados sus estudios, se trasladó a Buenos Aires y a partir de 1972, con 29 años, Olga Elisa integró el Coro Polifónico Nacional cantando durante muchos años. Sabiéndose india, decidió investigar sus raíces. Abandonó el coro nacional, viajó hacia el sur de Argentina y descubrió que pertenecía a los mapuche, siendo nieta del gran cacique mapuche Lonco Painé. Lonco es el jefe social y religioso de una comunidad mapuche. Desde ese momento cambió su nombre por Aimé Painé. Los mapuches, llamados araucanos por los conquistadores españoles, son un pueblo aborigen sudamericano que habita el sur de Chile y suroeste de Argentina. Bueno, nosotros hemos hablado bastante sobre ellos, así que voy a continuar entonces más sobre Aimé, ¿no? En plena dictadura militar argentina 1970-1983, Aimé Painé decidió cantar las canciones de sus antepasados y recuperar los valores culturales. La cultura mapuche es oral y son las abuelas las que transmiten la sabiduría. Fueron ellas las que le enseñaron el canto sagrado, el tahil, que expresa la unión del individuo con el universo. Es un canto libre y natural como espiritual. Aimé interpretaba las canciones explicando la cultura mapuche, utilizando los instrumentos musicales sagrados, la cascahuilla, el cultrún, de los cuales vamos a escuchar ahora en momentitos nomás en el audio. Aimé fue la primera cantante mapuche en rescatar y difundir la música folclórica de su pueblo. Vistiendo los trajes de las mujeres indias, recorrió el país cantando, visitando otros grupos indígenas, investigaba sus historias y aprendía sus costumbres. En sus canciones hablaba de la relación de sus antepasados con la naturaleza. Era una comunidad que cultivaba la tierra, trabajaba la alfarería y elaboraba los tejidos en el telar. Saber la cultura de su pueblo es saber de uno mismo, decía Aimé con frecuencia, denunciando la injusta situación que padecía su pueblo al ser despojado de sus tierras. Con tenacidad y valentía pedía respeto por la cultura mapuche, justicia y libertad para los suyos. Viajó a Europa en 1987 participando en la conferencia de Ginebra, Suiza, del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas del Mundo y luego en Londres asistió a eventos culturales del Comité Exterior Mapuche. La sociedad argentina era indiferente a su voz y nunca pudo grabar un disco. Siempre fue postergada por las discografías. Estando grabando un programa para la televisión en Asunción, Paraguay, Aimé Painé falleció en 1987 a los 44 años a causa de una hemorragia cerebral. Sus restos descansan en su ciudad natal, en Ingeniero Huergo, provincia de Río Negro. Actualmente hay muchos centros culturales y calles que llevan su nombre a lo largo del país. Una calle en Puerto Madero y una imagen suya en el Salón de Mujeres Argentinas de la Casa de Gobierno. Estando ya en la segunda década del siglo XXI, los mapuches siguen su lucha por el reconocimiento de sus legítimos derechos sobre sus territorios, por la protección de sus costumbres tradicionales y por la recuperación de su identidad como pueblo indígena. Escuchamos entonces a Aimé Painé, que nos va a hablar sobre instrumentos mapuche. Recuerden que yo les dije que lo que perdura es el canto religioso, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestra rogativa donde se expresa el canto, el tahil, y que por lo general lo encabeza, lo maneja la mujer. La mujer. Entonces, estos son instrumentos que cuando en las rogativas anuales, esas rogativas propiciatorias que nosotros tenemos la suerte de realizar, el varón lleva esto en su cuello y este instrumento se llama pifulca. Hay sonidos graves, hay sonidos más agudos, entonces hace una disonancia la, la, la, la, la, que a nosotros nos gusta. Bueno, simplemente porque ese es nuestro espíritu. Están los graves y los agudos, pero no hacen la nota justa como podríamos buscar en la música que todos conocemos, sino que siempre hay una disonancia. Lo mismo cuando se canta. Uno dice cupay mainga, más o menos sería lo correcto. Pero canto de mapuche tiene que ser cupay mainga, cupay mainga. No se imaginan cuánto me costó aprender eso a mí. Pero ahí está el origen de nuestro canto y nuestra música. Entonces, con esto van acompañando el canto, la melodía que hace, que hacemos las mujeres, y entonces ellos acompañan con esto. Y este es el piloloi, que tienen, depende, son 3 o 6 agujeritos, otros son de 5, que es una madera simple, siempre es lenga en este caso, y entonces se lo perfora. No sé si va a sonar porque este es medio, tiene mucha fiaca. Hay que echarle mushai, chicha que tenemos allá, y entonces parece, o agüita, y suena mejor. Nada más que para una muestra, está el mapuche que lo sabe tocar y saca su simple melodía. Es muy bonito, se ve sobre todo en el Neuquén y un poquito más en Chubut. En mi provincia no se ve tanto el piloloi. Estos son los instrumentos que tocan los varones. Por supuesto, tenemos la chuchuca, se pone una estaca en la tierra, se la apoya y entonces se toca de costado. Son 6 metros y medio, se imaginan los buenos pulmones llenitos de aire que hay que tener, y ahí saca su melodía. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Y esa vueltita que también está en el canto, esa vueltita, cuando uno logra esa vueltita aguda, ese es un buen ejecutante de chuchuca. Después está la pichi chuchuca, que medirá 3 metros, y después está la corneta, que es la misma versión de la chuchuca, pero que mide más o menos 1 metro, 1 metro y medio, y que con esas también se toca tal cual, pero cuando estamos en las rogativas, en un momento de una ceremonia muy importante que se hace a caballo, que se llama Awun, que es la salutación máxima que se les hacía a los antiguos, y es la salutación máxima de la rogativa que hacemos cada año, y van cabalgando y haciendo sonar la corneta. Realmente son nuestros hombres excelentes jinetes, y cuando uno los ve en aquellos corneteros es muy emocionante. Esos son los instrumentos que siempre toca el varón. Después está el cultrum, que es el instrumento padre para nosotros. El cultrum lo toca, esta es una membrana de cuero. Esta madera, en este caso, es de pehuén, del pino, de la araucaria que tenemos allí en el sur. En este caso, porque hoy en día es de lenga, y la membrana es de chivo, cuerito de chivo. En este caso de potro. Y aquí tiene una línea roja y con unas patitas de choique, el ñandú. Y acá le cruzaba otra que con el uso se le fue borrando también. Esto indica los 4 puntos cardinales, dicen los estudiosos. Yo trato de buscarlo todos los años con los abuelos, con las personas que hacen, con el mismo artesano. Así me lo enseñó mi padre, y así se lo enseñó mi abuelo. Es transmisión oral, pero se nos escapan muchísimas cosas. Pero no porque dependa de nosotros, sino por todo lo que nos ha pasado, todo lo que nos han hecho desaparecer. El cultrum pertenece a la machi. La machi es la médica, la que conoce todos los medicamentos, las hierbas medicinales, la que tiene el perimontu, la visión de algo que después sucede. A eso se le llama perimontu. La machi es la que nos cuida, nos cuida el alma y nos cura también el cuerpo. El concepto es que si el cuerpo está enfermito, por supuesto el alma también, porque no hemos visto ningún enfermo que esté contento, salvo algunos niños cuando dice que le duele la barriga, que lo hemos hecho todo y que es una mentira para no ir a la escuela. Pero si no, cuando estamos enfermos de verdad estamos con la cara, entonces dice que ese es el espíritu. Hay que curar el cuerpo y el espíritu. El cultrún, la machi, lo toca. Acá hay una manito donde se pasa. y este es un cultrún pequeño. Pero está el cultrún que es un poco más grande, que toca el varón, para hacer justamente la danza del choike purrum, la danza del ñandú, que es una danza que incorpora al pueblo mapuche, que se sospecha que es del pueblo tehuelche, una danza cazadora. Porque no en todas las comunidades mapuche se hace esa danza, en algunas. Entonces es en ese momento cuando el hombre toca el cultrún, lo apoya en la mapu y con dos palitos va haciendo su ritmo. Son cinco ritmos diferentes. Entonces siempre estamos hablando de ritmo a través de los instrumentos que tenemos. Y la voz, la música, la melodía la ponemos nosotros. También había un instrumento que es la guada, que es una calabaza. Antes que llegaran los antiguos españoles estaba esa guada que usaba la machi. Entonces hacía sonar, porque estaban los sonidos, como el mismo canto para el enfermo, que el timbre de voz no era tan hermoso cuando el enfermo estaba grave. La machi invoca a través de su canto y con la guada hacía su sonido también, las machis auxiliares. Pero después, cuando ya el enfermo salió de su enfermedad, entonces ya había alegría, el canto era más alegre, y entonces cuando viene el antiguo español, incorpora los cascabeles. Entonces cuando el enfermo ya no es enfermo, suenan los cascabeles, suenan las cornetas, hace su danza la machi de alegría, y entonces, bueno, ahí se escucha el sonido de los cascahuillas. Y al son del ritmo va la machi cantando, dándole a Futachau, que es nuestro Dios, las gracias por haberle dado una vez más esa oportunidad de sanar. La machi es una cosa muy seria para nosotros, pero ya ven, después de la conquista, aquí tenemos muy poquititas machi. Pero en nuestro país, en nuestra Patagonia, no existe el regüe. El regüe de la machi, que sería el altar. Cosa que nuestros hermanos de Chile tienen. La machi, a la entrada, tiene su regüe. Entonces es algo como una escalera, que tiene 8 escalones. Entonces arriba es de madera y allá arriba hace la machi sus trances, hace su secreto, que eso para nosotros es tabú. Yo nada más lo he visto. Por supuesto, al lado tiene su canelo, allá en Chile que todavía hay canelo, por suerte, las plantas que favorecen a ellos. Lo que está sonando en este momento se escuchará un poquito. Hay algo nuevo que está sucediendo en este estudio. ¡Qué belleza! Parece que se está viniendo el viento con más fuerza, ¿no? Está llegando. Y bueno, acá tenemos la alegría enorme de estar acompañadas por Lucho, de quien les hablé, que después nos va a contar bien sobre su recorrido, quién es él. Y mientras nos está acompañando, para que yo les cuente sobre Anahí Rayén Mariluán, que va a cantar ahora una canción hermosa que se llama Quiñe Cultrún Choyuy Ulcantuy, que quiere decir: un cultrún nace cuando se le encierra un canto. Esa es una ceremonia que se hace para que después este instrumento pueda sonar. Por eso es un instrumento personal, el cultrún, porque lleva el alma de nosotros adentro. Y la canción dice: nuestra lengua es el mapuzungún. Nuestra lengua está viva porque los mapuche estamos vivos. Aún hablamos nuestro idioma, aún cantamos. En la noche no hay rastros y corazones cantan. No hay rostros y corazones cantan. Escuchando piedra y agua, solamente el viento escucha. Nuestros queridos antepasados viven en los ojos de mis hermanos. Nuestros queridos antepasados viven en los ojos de mis hermanos. La escuchamos entonces. Gracias, Lucho. Un mau nyelai un ayun, upiu ke ol canto yo, ol canto yo. Ak tu lei mon kuraka ko, kisukuro fal kuyal kui. Fuchakete yen monyelei mun tani pula mien punyen me. Fuchakete yen monyelei mun tani pula mien punyen me. Y ahí escuchábamos entonces esa ancestral y hermosa voz que tiene Anaí Rayén Mariluán. Y aquí enfrente tenemos la presencia de otra voz, otra hermosa voz y también acompañada de instrumentos varios. Y es la voz de Lucho. Exactamente, buenas, ¿cómo le van a todos? Buen día. Buen día, Lore, buen día, Leo. Qué bueno estar acá, la verdad. Muy contento. Qué bueno, Lucho, qué bueno que hayas venido acá a visitarnos. Ni bien te invitamos ya enseguida, sí, contento, sí, predispuesto. La tenía pendiente también, Leo me había invitado otras veces, y bueno, siempre no se dio, digamos, de venir, y bueno, nada, era la oportunidad bárbara para venir a conocer, y bueno, nada, ante todo felicitarlos a todos los que hacen programas de radio y están ahí metiéndole. Así que si están ahí del otro lado escuchando, mandarles un saludo y agradecerles. Seguro. Como ciudadano, ¿no? Qué como grande. Oyente de la radio, agradecerles ante todo. Qué bueno, buenísimo. Lucho, contanos entonces, ¿cómo es tu nombre completo? Bueno, mi nombre es Carlos Acuña, Carlos Ariel Acuña. Nada ¡apa! Que ver con Luciano, ni con Luis, ni nada de eso. Pero bueno, en segundo grado un profe me puso Lucho, un profe de un maestro de grado. ¿Te rebautizó? Sí, me rebauticé y después los compañeros me empezaron a llamar Lucho. Y ya explicarle a todo el mundo que no me llamaba así, ya era un tema, me demandaba mucho más energía. Así que lo acepté como nombre de la vida. Ahí está, mirá, mirá, qué la vida bien. Me puso Lucho. ¿Que era un maestro, un profe de qué? De un maestro de grado. De grado. De grado, segundo grado. Ah, ya enseguidita. Sí, pequeño, ya cambiaste el nombre. Claro, tal cual. Bueno, así que bueno, nada. Bien, de ahí viene el apodo, digamos. De ahí viene. De ahí viene Lucho. Bueno, y Lucho después va a participar de la entrevista del Sanar Cantando y ahí vamos a profundizar también, Lucho, en tu camino, tu recorrido en la música. Pero ahora vamos a aprovechar que estás acá en vivo para recibir esa hermosa música que sabés compartir. Qué bueno, bueno, gracias. La verdad. ¿Querés presentar vos? Dale, sí, voy a hacer una canción, sí. Se llama De Pie, esta canción es una de las canciones que venimos haciendo con la agrupación Apacus, ahora este último tiempo, todavía el tema no salió inédito, digamos, wow. Va a salir ahora, no están las redes ni nada, así que bueno, estos temas son como lo último que estuvimos grabando. Digamos. Buenísimo, buenísimo. Y dice así, es difícil estar sin los compañeros, la verdad que... Me imagino. Nada, es toda una prueba de fuego y hay cosas, muchas de las partes que hacen o los vientistas o los cuerdistas. Yo, por ejemplo, en este tema no toco instrumento de cuerda, toco maracas, nada que ver en esta canción, pero bueno, nada, quería compartirla también con ustedes. Ahí dice está. Así. Qué felicidad. El sol se aleja en el llano, el viento empieza a aparecer, el mar lo llevo en mi canto. Sangre empieza a nacer, las hojas caen lentamente, caricia de castaño y laurel. Vida canto a mi gente pa'l mundo que hoy ya me vio nacer. Vida canto a mi gente pa'l mundo que hoy ya me vio crecer. Esta lucha contagiando de uno a la vez, por los caminos y senderos, por los caminos la paz. Las hojas caen lentamente, caricia de castaño y laurel. Vida canto a mi gente pa'l mundo que hoy ya me vio crecer. Vida canto a mi gente pa'l mundo que hoy ya me vio nacer. ¡Bravo! Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Qué placer! ¡Qué hermoso! Dificilita para acompañar. Porque está en un ritmo así, 5/4, 5/8, media truncada, digamos. Claro, así que, sí, pero sí. Bueno, por eso. Ahí me relajé y tocaba maraca yo. Me pusieron claro. A prueba, bien, bien, sí, bien. Está bueno. Estos ritmos son complejos. Son complejos, claro, la verdad que sí. Este ritmo es un ritmo de qué región. Y es como que la idea se sacó, es un tema nuestro, pero la sí, idea, wow. Digamos, como de era componer algo ligado a Venezuela, digamos, ah, ¿no? En ese estilo mirá. Venezolano. Así claro. Que bueno, nada, esa fue la idea y. De ahí lo venimos trabajando y nada, fue la verdad que un lindo desafío también. Sí, me siempre imagino. Siempre acostumbrado a tocar así cuatro cuartos, exacto, dos eso cuartos. Exacto, eso es lo que iba a decir, claro. Y de repente tocar un cinco es... ahí es raro, es raro. Costó, pero fue un lindo trabajo, digamos, nos terminó nutriendo, digamos. Qué ¿no? Hermoso, como claro, sí, lo sí. Lo difícil te termina nutriendo, ¿no? Es así. Sí. Y está buenísimo seguir una pulsión, ¿no? Decir, claro. Bueno, a ver, vamos a enriquecer acá el repertorio y bueno, sumar otro. Otros ritmos. Sí. A veces, y como se pueda, y por ahí después con el tiempo se va fortaleciendo y bueno, y se escucha precioso. Muchas qué gracias. Bueno. No, gracias a usted, por favor. Bueno, qué lujo entonces darle esta como entrada al segmento que se viene ahora, ¿no? Les cuento. Hablando del segmento este, que es el segmento verde, que está preparado por nuestra queridísima Edna Rodríguez. Está hecho con su saber y con mucho, mucho amor. Y constancia, que me imagino, perdón, que en base a eso tendrán ya su cuadernito repleto de información. Así que ténganlo a mano, porque ahora continuamos ampliándolo. Les cuento... que respecto de esto del segmento verde, se acaban de acercar Silvia y Cielo a retirar semillas. Así que te cuento, Edna, si estás por ahí escuchando, y a toda la audiencia, que tenemos una felicidad enorme de que estas semillas sigan circulando, lo mismo que Lucho ya nos avisó que se va a llevar semillas también. Así que damos entonces el pie para que se venga este hermoso segmento. Semillas, humus, huerta, yuyos. Presentamos el segmento verde con Edna Rodríguez. Los frutos ya están maduros y el misterio de los campos se hace cobija en el llanto del hombre que anda cansado. Y la vida permanece en todo lo que ha creado. Bueno, hola a todos. Seguimos acá con el segmento verde. Voy a ampliar un poco. Vamos a seguir con las aromáticas. Ya habíamos mencionado algunas de ellas. Y bueno, vamos a mencionar otras. Ahora que se acerca la primavera, se vienen plantas nuevas, ¿no? Que en el invierno entran en un receso, o bueno, a veces mueren y quedan las semillas para el siguiente año. Como por ejemplo es el caso de la manzanilla, ¿sí? La manzanilla es una plantita chiquita, un arbustito, no llega a mucha altura, y tiene unas florcitas como margaritas chiquititas, la típica margarita con el centro amarillo y los pétalos blancos. Y suele salir al costado de los caminos. Acá nosotros en Punta Indio tenemos manzanilla por varios lugares. Bueno, y esta planta, aparte de ser una aromática, ¿no? Y que se pueden hacer con ella tés o cremas, es bastante rústica, con lo cual es bastante fácil de trasplantar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quieren agregar manzanilla a la huerta de ustedes o al lugar donde tengan alguna maceta, pueden ir con una palita a donde la vean y sacarla de raíz, ¿sí? Teniendo un poquito de cuidado de no romperle las raíces. Si se rompe un poquito, igual no hay problema porque es bastante rústica. Pero bueno, ya con la palita por lo menos se aseguran de que alguna raíz sana le van a dejar. Y después la planta se va a recuperar sola. Lo mismo pasa con otra aromática, que es la menta melisa. Esa por ahí no es tan frecuente ver al costado de los caminos, pero sí hay muchas personas en Punta Indio que tienen menta melisa. Y de la misma manera, es bastante rústica, entonces podemos sacar de raíz una plantita, llevarla, volver a sembrarla, y lo más probable es que agarre, porque la menta melisa suele crecer casi como si fuera un yuyo. Seguimos, tenemos al cedrón, que es otra planta aromática, muy rica, muy perfumada, muy buena para el mate, le queda muy bien con ese toque alimonado. Bien, el cedrón lo vamos a reproducir por esquejes, como habíamos explicado una vez que se reproducía el romero. Entonces, repito nuevamente lo que sería un esqueje. Vamos a cortar una ramita, ¿sí?, de la planta de cedrón. Cuando cortamos esta ramita, le sacamos todas las hojitas para que la planta no se deshidrate y vamos a enterrarla poco más de la mitad, ¿sí? Y ahí, bueno, empezamos a regarla y esperamos con paciencia a que saque raíces. Una vez que esa planta ya tiene raíces, podemos trasplantarla a la huerta o a donde queramos. Los esquejes a veces funcionan y a veces no. Así que no se dejen desanimar. Prueben. Yo siempre que hago esquejes, por ejemplo, de aromáticas, no hago uno, sino que hago 4 o 5, y por ahí de 4 o 5 sale uno, a veces ninguno, a veces prenden 2. Es así. Hay que ir probando. Bien, y por otro lado tenemos también otra planta aromática muy común y muy rústica, que es la menta, ¿sí? La menta melisa tiene como un también un toque así a limonado, ¿sí? Y la menta no tiene ese toque limonoso. Y aparte las plantas son muy distintas, ¿sí? La menta tiene como una hojita más redondita, más chiquitita, y suele ser más, digamos, no crece con tanta altura. La menta melisa se hace un arbusto bastante grandecito, ¿sí? Que cuando digo grandecito tampoco hablo de un árbol, no, es un arbusto, qué sé yo, puede tener 60, medio metro, 60 centímetros. Pero la menta se mantiene más al ras del piso, es más bajita y, bueno, no tiene ese toque alimonado. Bueno, y también es muy rústica, entonces lo mismo, si conocen a alguien que tiene menta, van con una palita, sacan un pedacito que tenga raíz, siempre es importante, cuando no es por esqueje, que tenga raíz, así la planta prende. Sacan un pedacito y lo entierran donde ustedes quieran y lo más probable es que agarre porque, repito nuevamente, también es una planta muy rústica. Y bueno, como dato de color, tanto la manzanilla como la menta melisa, además son plantas medicinales, son muy buenas para como ansiolíticos naturales, digamos, entonces son muy buenas para calmar el estrés, la ansiedad, se puede tomar en infusión, por ejemplo. Bueno, después hay un montón de cremas, hay hasta comprimidos a base de menta melisa y de manzanilla, pero bueno, en principio si las tenemos en la huerta, podemos recurrir a ellas para hacer infusiones, ¿sí? Y además, como había dicho antes, una hojita de cedrón, una hojita de menta, siempre vienen bien para ponerle al mate o mismo para hacer también un té de esas aromáticas. Bueno, entonces hasta acá hoy con el segmento verde. Recuerden que en la caja de semillas de la radio ya están las semillas de primavera-verano, así que pueden ir a buscarlas o también aportar las semillas que les sobren. Y bueno, cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, pueden escribir al Facebook de la radio o al Facebook del programa Kumemongen. Hola, ¿sabías que en la radio comunitaria compartimos semillas de productores locales? Podés llevar y traer. Te esperamos los viernes a las 12 horas al finalizar el programa Kumemongen. ¿No sabés dónde queda la radio comunitaria? En Ruta 11, cerquita de la delegación municipal. Y teniendo en cuenta que nos estamos cuidando, trae tu barbijo y vamos a respetar las distancias. Bueno, y aquí estamos ahí preparando todo lo que es sonido, y ahora vamos a compartir otra canción. Lucho nos va a deleitar con otra hermosa canción. Nos quedamos escuchando a Lucho entonces. Se va a hacer un guita. Son coitana na charanqui. Mata mamaiki, yakumarera, tatai. bravo, y de esta manera entonces nos subimos a la nave del momento literario con esas notas que escuchamos recién. Antes de subirnos a la nave del momento literario, yo quiero saber de quién es esa canción y en qué lengua. Me mataste, ¿no? Es bueno, un tema tradicional santiagueño. Bien, bien. Está en quichua, está santiagueño, en quichua, digamos. Claro. Y bueno, se llama larunguita, que es un tipo de danza tradicional. Así como está la chacarera y demás, larunguita es un tipo de danza. Y bueno, este es como el más conocido de larunguita. Buenísimo. Digamos, ¿no? Ahora lo googleamos. No hay problema con eso. Larunguita, sí, ver, y está en quichua. Muchas gracias. Sí, no, Lucho. Por favor. Por bueno, favor. Entonces sí, nos adentramos en el momento literario. Momento literario. Palabras del viento. Buen día a todos. En estos momentos tan desconcertantes y conflictivos que atravesamos, les quiero acercar una poesía de León Felipe. Él vivió y sufrió la Guerra Civil Española y luego el exilio. Este poema, revulsivo y bellísimo, refleja algo de ese espanto. Antes, un pequeño glosario de dos términos castizos y algo arcaicos dentro del poema. Alcabaleros son los recaudadores de impuestos. Alfayates son los sastres. De León Felipe, de la serie El viento y yo, que pertenece a España e Hispanidad, el poema Me voy porque la tierra y el pan y la luz ya no son míos. Volveré mañana en el corcel del viento. Volveré, y cuando vuelva, vosotros os estaréis yendo, vosotros, los alcabaleros de la muerte, los centuriones en acecho, bajo la gran ojiva de la puerta, los constructores de ataúdes, que al medir el cuerpo amarillo de los que se van, con la cinta de metro y medio de los alfayates, decís siempre, ¿cómo crecen los muertos? Oh, sí. Los muertos crecen. El último traje que se hicieron al amortajarlos ya les viene pequeño. Crecen y apenas los entierran, rompen los tablones de pino y los catafalcos de acero, crecen después en la tumba, fuera de la caja, abren la tierra como las semillas del centeno y ya, bajo el sol y la lluvia, en el aire, sueltos y sin raíces, siguen y siguen creciendo. Yo me voy a crecer con los muertos. Volveré mañana en el corcel del viento. Volveré y volveré crecido. Entonces, vosotros que os estaréis yendo, no me conoceréis. Mas cuando nos crucemos en el puente, yo os diré con la mano, adiós, alcabaleros, centuriones, sepultureros, a crecer, a la tierra otra vez, al agua, al sol, al viento, otra vez al viento. Floreciendo siento, florecer, confiar, creer, amar, agradecer a cada ser, a cada instinto que sale de mi piel. Siento mis pies en el agua, siendo agua me desarmo, yendo al cielo voy y a la orilla del arroyo vuelvo. Floreciendo con cada sentir, a medida, toda desmedida, desbordada de tanto amor, realmente soy quien soy. Almendra pacífica. Aguas van a la mar. El hambre feroz asomó con el día. Ella sabía que él sabía que actuaba así cuando la veía cantar. Y la onda siguió como siguen las ondas nadando en el río. Onda gualichera, onda sabanera, onda candombera, con resaca de felicidad, compartiendo esta alta amistad. Las aguas todas van a la mar. La mar viene a mí y me envuelve en su ser. Ojos color sol y transparentes como el agua, pelo amarronado como el río y la pollera colorá como la tierra de la selva misionera que posamos en este otoño divertido. Almendra Pacific. Espero les haya gustado. Un abrazo grande para todos por ahí. Aparición urbana. Oliverio Girondo. ¿Surgió de bajo tierra? ¿Se desprendió del cielo? Estaba entre los ruidos, herido, malherido, inmóvil, en silencio, hincado ante la tarde, ante lo inevitable, las venas adheridas al espanto, al asfalto, con sus crenchas caídas, con sus ojos de santo, todo, todo desnudo, casi azul de tan blanco. Hablaban de un caballo, yo creo que era un ángel. Mantra, Carolina Giolio. Bajo este sol me entrego al día que comienza, a la voz que canta en mis oídos, todos los humanos despiertos. Ahora se escucha un ladrido y un ritmo. No se puede detener el mundo, pero se puede resistir. Hoy dura hasta el próximo amanecer. Cuánto placer escuchar ahí a estas declamadoras, lectoras, poetas, porque bueno, hoy tuvimos la suerte no solo de escuchar poesía tan bellamente dicha, tan profundamente sentida y leída, sino que también escrita, ¿no? Creada. Escuchamos declamando a Naoko Watanabe, leyendo a Agustina Costa y creando a Andrea, así que es una semilla puntaindiense, así que una alegría total de poder disfrutarlas en cada una en su tarea. Y ahora les cuento que seguimos aprovechando que en el estudio se encuentra nuestro querido Lucho, vecino de aquí del pueblo, ya viviendo hace poquito. Así que la verdad es que somos una comunidad muy afortunada de tener esta familia muy hermosa viviendo aquí. Hermosa y musical, porque también su compañera Sheila también es una cantora y musicante, como decía la otra vez, decía Noé Pucci, que entrevistamos el programa anterior. Entonces, siguiendo con esta música, nos acompaña en este momento Lucho. ¿Con qué canción, Lucho? Voy a hacer una cumbia, recién iba a ser la cumbia marinera, que acabo de cambiar de opinión hace un segundo. Un segundo. El tema de la letra me mató, ¿viste? Mucha letra. Pero voy a arrancar, ya que está, aprovecho a contar esta historia. Sí, por favor. Voy a arrancar con una canción, se llama Leña para el Carbón, en realidad se llama El Carbonero. Ajá. Conocida ahora como Leña para el Carbón. Pero bueno, ahora después de la entrevista te cuento un poco alguna anécdota de ese tema, digamos. ¿No? Esta es la versión original, el Carbonelo, compuesta por Zenén Palacios, el Combo Candela, 1991. ¿Sí? Bien. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Buenísimo. Y dice así. A ver. Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón, leña para el carbón, marucha, leña para el carbón. Por favor. Bueno, entonces vamos iniciando la entrevista presentando el Sanar Cantando. El Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Bueno, y aquí estamos entonces. Lo hemos hecho, lo hemos dejado sin aliento a Lucho. Muchas gracias, Lucho. No, por favor, a ustedes, la verdad. Un placer. Bueno, enorme el nuestro. Así que me imagino del otro lado la audiencia, lo que estarán disfrutando. Aparte, acá se escucha bárbaro. La verdad que un equilibrio. Le vamos a agradecer a Leonardo López, que está, prepara toda la operación técnica del sonido. Es alucinante cómo se ha escuchado, así que gracias, Leo. Y bueno, entonces aquí estamos, aquí Lucho. Estamos. Vamos, ¿cómo anda? Comenzamos con la entrevista. Sí, ya está, ya estoy como un pie adentro. Ya está, sí. Bueno, qué viste que entre las preguntas un poco es contar quién es Lucho, Apacus, y cuál es su recorrido, ¿no? De una. De cuándo inicia, cómo inicia. Bueno, la realidad con el tema de la música, el primer contacto, digamos así, musical, como que me flasheó mal, fue en primaria con un profe de música. O Mira. Sea, qué importante, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar qué importante un profe de música, ¿no? Exacto. Alguien que te contagia o te despierta algunas actitudes, ¿no? Que uno tenía ahí guardado. Tal y cual. Bueno, esta persona se llamaba Emilio Payés. Ahí en Ciudad Evita, en La Matanza, conocido Emilio Payés en La Matanza, porque ha contagiado a mucha gente, gran músico, una gran persona, toda su familia, también aprovecho para mandarle un gran saludo. Y bueno, fue, la verdad que no me olvido más ese día, cuando toma él las horas de música, había tenido otras clases de música, pero viste esas clases, qué sé yo, no sé, hace mucho tiempo atrás era medio difícil, viste, era como esta la blanca, la redonda, era el pizarrón, digamos, la música de pizarrón hemos tenido mucho. Sí, anote. Anote, memorice, claro, ¿no? Y bueno, nada, y cuando toma las horas esta persona, Emilio, no me olvido más porque en el aula preparó la primer clase que tengo con él, trajo una batería, congas, teclado, así armó todo como una especie de escenario, imagínate, claro, la ¿no? cara de nosotros, de los pibes, de todo lo que estábamos ahí, estábamos sentados como unos señoritos a ver a quién le tocaba para subir a tocar, digamos, porque estábamos anonadados, no había pasado lo que nunca nos había pasado, digamos, o sea, de tener los instrumentos ahí en vivo y poder vivenciar eso de tocar los instrumentos. Y de ese día, encima me acuerdo que ese día no pude tocar, yo estaba levantando la mano, pero eran tantos, éramos tantos y todos queríamos tocar, que la verdad que no se dio, pero no importó eso, digamos. Claro. O sea, después siempre hubo oportunidad, hemos tocado en varios actos con él, lo que proponía era eso, ¿viste? Como, digamos, de la música práctica, o sea, que lo hagamos, ante todo hacer. Claro. Y bueno, nada, después de eso, yo creo que ahí en ese momento ya decidí que quería hacer música y que quería ser profe de música. ¿Qué quería edad seguir tenías, con ese entonces? Legado. Y esto era segundo o tercer grado también, o sea, re pequeño, chiquito. Claro. Y bueno, y todo ese trayecto, él después tuvo varios años, hasta séptimo grado lo hemos tenido ahí. Ah, lo disfrutaron. En la escuela primaria, toda la hicimos primaria. De todo, hicimos murga, hicimos carnavalito, armó. No, de todo. Una base increíble, alucinante. Un movimiento increíble. Y todos, la verdad que todos han tocado, todos participaban, cantaban. Nada, súper enriquecedor después de conocer esa forma, digamos, y poder que me hayan despertado ese tema musical. Es como que en algún punto sentí que tenía que seguir ese camino, ¿no? Y seguir despertando gente. Ahora era sentido. Tu turno. Claro, ahora era mi turno. Y sí, continué. Y claro. Es más, después que en las primeras clases que di como profesor, yo soy profesor de música, hice la tecnicatura en guitarra y estoy terminando el profesorado superior en música ahí en el Manuel de Falla, que bueno, este año la realidad que no pude continuar por el tema que tenemos en Punta Indio de Internet, ¿no? Digamos, era como medio complicado, claro, el tema de las reuniones, las charlas, las clases virtuales y demás, sí, y este año entonces está medio trunco. Igual no quita que por ahí dé algunas materias libres. Estaría me quedan siete claro. materias nomás para terminar. Buenísimo. Y bueno, y la primera clase de música también, me acuerdo a quién le fui a preguntar para dar una clase de música, a Emilio Payés, claro, a esta misma persona. Maestro, dije, che, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo me presento? ¿Viste? Todo el mundo, porque podés tener toda la información, toda la técnica, todo, pero el día a día, la vida en el aula es. Tenés que estar muy acostumbrado a los cambios. Sí, adaptado a los cambios. Sí, aparte no es lo mismo ser músico, instrumentista, cantor, lo que nos toque, ¿no es cierto? Que dar una clase, ser docente, tal cual, ¿no es cierto? Tal cual. Para sí. eso necesitamos otras herramientas. Hay muchas músicas que son geniales, que es alucinante ir a escucharles, pero por ahí no tienen ese talento, ese don o el vínculo, de compartir, ¿no? También, claro. Claro, así que bueno, ir a preguntarle a un gran maestro ahí, sí, para iniciar la tarea. Y enseguida él me organizó por lo menos las partes que no me podían faltar, digamos, ¿viste? Claro, presentación, la canción o el tema o la herramienta didáctica o el material didáctico que vas a dar y cerrar la clase también, recordando lo que se vio. Continuar la clase siguiente, chicos, ¿se acuerdan la anterior clase que vimos? O sea, tratar de hacer un hilo conductor de lo que uno va, que no sea algo aislado, ¿viste? Claro. Y bueno, me resirvió, la verdad. Qué que bien. Igual se aprende en la cancha, como quien dice, ¿viste? Es como que te das contra la pared. Sí, y empezás a notar las cosas que funcionan, las que no. Bueno, estar preparado fue, la verdad que nada, una experiencia increíble. Y bueno, en relación a la música, Emilio Pallé, una persona que me ha marcado, digamos así, para ser quien soy también. También hay otras personas que las tengo acá anotadas. Por favor, que salgan a la luz. Dale, otra de las personas fundamentales es mi abuelo Manuel Acuña. Ah. Que mi abuelo Manuel Acuña es santiagueño, por eso la canción que canté en quichua también. Uh-huh. Él me regala la primer guitarra criolla, digamos. Yo tenía, no sé, estaba en sexto grado, una cosa así, quinto, sexto grado. Pasa que, no sé, yo fui un niño, creo yo, que me gustó hacer siempre muchas cosas, ¿viste? Me he anotado en taekwondo y por ahí iba de 1 o 2 años y después no, iba a hacer lo otro 1 o 2 años. Entonces cuando a mi viejo le digo, che, quiero hacer música, me dice, dale, pero después... No te creemos. Claro, no me creía la familia. Y claro, mi abuelo, ¿sabés qué? Me dijo, yo te voy a regalar la primera guitarra. No sé qué fue, la compró. Y de esa guitarra también es parte importante del camino y la trayectoria musical, digamos, ¿no? Sí. Fue como quien confió así de primera instancia. Sí. Qué seres, ¿no? Los sí. abuelos, las abuelas. La otra vez contaba también otra entrevistada, Ángeles Mendoza, que su abuelo de chiquitita también fue como él. El que la apoyó también creo que le regaló la guitarra. Qué bueno, que seres importantes. Sí, a veces cuando el padre y la madre están ahí perdides. Claro, apareció el abuelo. Me aparece, ¿no? Para reforzar. Increíble. No me olvido más también. Y toda la cuestión musical, digamos, después ahora más de grande, ¿no? Con el tema del folclore santiagueño, lo arranqué como un poco más de grande. Un par de años antes que se vaya mi abuelo, ya había empezado a cantar algunas canciones de su pueblo y demás, y nada, compartíamos eso, se emocionaba, ¿viste? No se emocionaba. Claro. Mejor dicho. Un cuarto cantaban y sí, el resto lloraba. Más o menos. Y claro. Más o menos. Imagínate, para un abuelo. Muy importante el abuelo Manuel ahí, siempre presente, y bueno, nada. ¿Y han viajado seguido a Santiago? A Santiago viajamos una vez nomás, solamente una vez con mis viejos, que nos íbamos de vacaciones, también así en mi adolescencia, digamos, ir a conocer su pueblo, Sabagasta, un pueblo que estaba sin luz y que creo que todavía, no sé si está ahí, no sé si tienen luz todavía, ¿viste? Ah, pero una o vida de campo. O sea que era llegar a un lugar muy diferente. Muy diferente, 7, 8 de la noche ya estaban por irse a dormir, ni bien con la luz del día ya salir, ¿viste? Levantarse y demás. Bueno, una linda vida también, estuvimos ahí conociendo. Después uno le empieza a caer la ficha, digo, claro, la casa de mi abuelo allá era de barro, ¿viste? Después como que... Porque en ese momento a veces cosas que claro, se te pasan, ¿viste? Claro, sí, y tenía sí, techo sí. vivo, todo, pero después uno recordando decía, ah, mirá el abuelo, qué capo. Qué interesante el abuelo. Hey, una casa, y me acuerdo que no había luz, pero había heladera. Digo, ¿cómo es esto de la heladera? Ah, garrafa, eso yo quiero saber. ¡Ay, la garrafa! ¡Ah, bien! Tenía heladera todo, ¿no? Un campeón. Bien. La verdad así que sí. Bueno, era como ir a otro mundo, ¿no? Era de ir a otro mundo. Era hacer un viaje de verdad. Sí, abrías la puerta del fondo y, o sea, una medianerita, digamos, que había, y estaba el estero ahí, el horno de barro, la parrilla. Qué hermoso. ¿Viste? La verdad que increíble. Me debo un viaje más ahora de grande y tocando chacarera y esta música. Claro. La verdad que me estoy debiendo un viaje a Santiago. Anótalo, tildalo ahí. Anótalo, sí, Santiago en estero. ¿Hay familia ya? Tenemos familia. En realidad como que tenemos más familia de la que conocemos, digamos, podríamos decir. Porque mi abuelo, de la familia de mi abuelo, son 11 hermanos, uh-huh. Acuña, digamos. Sí. Y a muchos que no conocemos. Y cuando fuimos en esa época, todos nos decían, este es el sobrino del nieto de Manuel, no sé qué. Uno eran tío, primo. Teníamos de todo que nunca los habíamos 20 visto. 20.000. Un montonazo, sí, un montonazo. Claro. Allá creo que en general son familias sí, grandes, ¿no? Sí, sí. Y creo que hasta los que son amigos terminan siendo sí, familia. Sí, claro. Sí, sí. La onda del santiagueño, sí. Sí, sí, viste, son todos familia. Nos regalaban coquitas, viste, así. Lo vienen los nietos de Manuel. Pasa que mi abuelo siempre llevó de acá, de Ciudad Evita, de Buenos Aires, digamos, llevó todo lo que nos sobraba una cosa, lo que nos sobraba a nosotros, que más, un día voy al galpón a buscar mi bici, una bici cross, viste, que tenía de chiquitito, y se la había llevado Manuel para Santiago. Le llevaba bici, todo, claro, era Papá Noel, digamos, claro, caía claro. Mi abuelo y todo lo querían, ¿no? Una persona de fierro, laburador, viste, todo, sabía hacer de todo, bicicletero, arreglaba muebles, tapizaba, no sé, cualquier cosa, viste, nada, increíble, increíble, mucho para aprender, digamos. Qué lindo, mucho para aprender. Qué hermoso. Así que, bueno, no sé, bueno, iba por el trayecto, ¿no? Iba por el trayecto, no sé si todavía falta para llegar a Pacus, pero sí, ¿no? seguimos el recorrido. Dale, seguimos por el recorrido. Ahí pasamos un poco por Santiago y ahora... Después, ya más llegando a los 18, 19 años, empecé con... primero todo lo que era guitarra y todo eso aprendí de forma, digamos, iba investigando o preguntándole a la gente, che, ¿cómo autodidacta. Es un acorde? Sí, más o menos, claro. Y empecé a... me gustó mucho siempre componer, digamos, escribir mi canción y soñar con componer, no sé. ¿De entrada ya, de pequeño? De chiquito escribía poesías también y claro. Siempre me gustó, era una manera de expresar lo que por ahí me estaba costando decir o no sé, expresar de una manera artística siempre me resultó, digamos, y me ayudó a liberar muchas emociones por ahí. Seguro. Entonces, claro. Siempre me copó esa parte de la música, el laboratorio, digamos, de la música, el componer. Qué y bueno, después de eso empezamos con una banda que hacíamos reggae y rock. Mirá, se llamaba La ritmos. Nueva Argentina, sí, más sí. O menos a los 18, 19 años. Ah. Y bueno, nada, después de. Después de un tiempo, que habremos estado como, no sé, 5 o 6 años o un poco más, y después de un tiempo nos separamos de la banda, en realidad más que nada por problemas, más que nada míos, digamos, podríamos decir, ¿viste? Qué sé yo, tuve una cuestión ahí con un par de cosas de la adolescencia, de ya que estábamos a nombrarla, con algunas drogas y demás, tuve una complicación y la verdad que tuve que hacer un parate en mi vida, digamos, ¿no? Y ahí fue cuando nació Apacus, digamos, a través de... De haber empezado a hacer cuestiones, digamos, psicológicas, sanaciones, sí, y un demás. Un recorrido para sanar. Tal cual. Bien, y pude, bien, y la verdad que fue como cambié de vida, no sé, como increíble. Bueno, qué importante que lo cuentes. Sí, lo quería contar porque contalo, me imagino debe sí. Haber jóvenes que estén seguro, pasando por esto. Tal cual. Y por ahí contar un poco, o sea, qué es lo que se siente cuando estás en esa situación y cómo se puede o qué te sucede para como que sea el límite o lograr por ahí salir, claro. ¿No? Que se abra una lucecita ahí. Sí, por suerte siempre estuvo la familia también bien. Ahí y bueno, la familia fue el motor primordial, digamos, viste, con que che, ¿qué te está pasando? Vení, vamos al médico, no sé qué. ¿Viste? Bien. Y como que ahí de muy repente atento. Y fue como listo, al toque, dejar todo. Necesité dejar la banda también, o sea, en realidad no tenía que ver básicamente con la banda, pero toda reunión social y qué sé yo, viste que como que estás, viste, predispuesto a, si no claro. Estás sanado definitivamente, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, como sí. Que cualquier excusa es buena sí. Para, viste, volver y caer, digamos. Sí, entonces sí, fue claro. Como que necesité ese tiempo. De los cuales también muchos amigos, gente, digamos, sana, podríamos decir, ¿viste? Porque también uno como que cambia el grupo de amigos y qué sé yo, claro, que, ¿viste? Que te llevan para el también, mismo lado, ¿no? Digamos, claro. Sí, sí. Y bueno, haber sanado eso fue la verdad que haber superado una etapa muy, muy, muy difícil, digamos, y nada, contento de saber que los seres humanos, todos, tenemos la posibilidad de de empezar de nuevo, ¿no? Siempre, a partir de ahora qué mismo. Qué bien, tal cual. Y a partir de ahora mismo. Sí, sí, tenemos ahí, la oportunidad. Y ahí nace Apacus, Apacus justamente, con un amigo. Yo soy Acuña y este amigo es Aparicio. Entonces, uh-huh. Aparicio y Acuña hicimos la mezcla de apellido y era salir a tocar para digamos, distraerse, contagiar, alimentarse, retroalimentarse. La idea fue tocar en colectivos, lugares, plazas, siempre salir, ante todo salir por ahí. En principio eran dos, entonces. Dos Aparicio, éramos al principio. Acuña. Era como unas. Apacu fue sanación desde su comienzo, en serio, fuera de joda, fue como que nació de ahí, digamos, de esa necesidad de seguir haciendo música sanamente. Claro, desde otros lugares. Y ahí nació Apacu, y bueno, después, a eso del 2007. Se suman varios músicos más, mi primo Lucas en la guitarra, mi primo Ezequiel también en el bajo, que ahora hoy en día sigue, tecladista, ¿ves? Y ahí empezamos y dijimos, bueno, en vez de hacer otros temas, si teníamos temas, hay material para hacer, si los temas nuestros no los hacemos nosotros, no lo va a hacer otra banda, va a venir, che, quiero hacer los temas de Apacu, ¿viste? Pero entonces empezamos con, digamos, con una identidad, y ahí empezó algo que ya una bola que no se podía parar. Claro, que suena tremendo, que nos de encanta. Gente, de todo, hubo, pasaron amigos, gente que se sumaba. Mi hermana que nos está escuchando empezó a tocar también la batería criolla, le decíamos nosotros, porque era un bombo legüero con redoblante. ¡Ay, qué lindo! Y bueno, nada, un montón de gente que se fue sumando y ahora quedó conformada también por mucha gente que estuvo desde el comienzo y algunos que entraron después, pero que ya también, después sería, ya pasaron como 5 años. ¿Y cuántos son en Apacu? Y en Apacu ahora somos 7 o 8. A ver, ya te digo, mientras te los voy nombrando. Sí, de paso dale, le mando un saludo. Favor, a Hernán Carbonell en la batería, sí, le mando saludo. Un saludo a mi primo. Ezequiel Carbonell, el hermano, que está en el bajo. Está Sebastián Vera en vientos. Y también canta, también todos, la verdad, que cantan y hacen coro. Sí. Está Juan Aparicio, que es uno de los que arrancó al principio con el dúo. Uh-huh. Lionel Maidana, que está con guitarra. Gustavo Moreles, que está con vientos también. Y yo, 7. Wow. Ahí está. Tremenda. Ahí fui sacando el número. Claro, acá nos han hecho bailar. Qué bueno. en la fiesta del barro, increíble. Alucinantemente, sí. Increíble. Qué lindo. La fiesta, la verdad que sí. Qué lindo. Y bueno, nada, ese fue un poco el trayecto, digamos, de mi vida. La música me acompañó siempre. No sé, hace como 9, ya cuánto tenés, 10 años que doy clases de música en la escuela. También eso es un lugar donde, un ámbito donde uno se enriquece, uno cree que por ahí va a enseñar, pero en realidad va a aprender también. Absolutamente. Viste, sí. Como que ahí quieras o no, estás en contacto con el instrumento toda la semana. Entonces, tenés que mantenerlo. Y uno vive. Tenés que llevar algo. Sí, claro, sí. Con la música y enriqueciéndome, siempre aprendiendo, enseñando, disfrutando. Y bueno, nada. Y hablando de esto, de enseñar, de aprender, bueno, también tenemos ganas de que esto suceda acá en el pueblo, ¿no es cierto? Estamos con esa idea, exactamente. Bien. Estamos con esa idea. También quería, bueno, avisarle a la audiencia, si hay alguna persona que quiera tomar alguna clase de música, se puede por ahí contactar con la radio, así yo voy agendando y empiezo a armar los protocolos como para poder dar las clases, ver, ubicar los días y demás, días y horarios. Así que bueno, está abierta la invitación. También contarte de que con Martín, que es uno de los chicos que viene a hacer... Sí, Martín Ruznak. Exactamente, estamos con idea de iniciar un proyecto Sicuri acá en Punta Indio, que tengamos identidad, digamos, Sicuri. Así que, claro, si alguien también se quiere sumar, se puede contactar mismo acá con ustedes. Bien. Y bueno, y después, cuando se dé la oportunidad para empezar y cuando se acomode todo esto de la cuarentena también... ya tener la gente y saber con qué personas más o menos contamos como para ir arrancando, digamos. Lucho, ¿te podemos escribir al Facebook Lucho Apacus, por ejemplo? Sí, por ahí, si no, al mail también. El mail también, es apacus@hotmail.com. Apacus es con K. Así que ahí me pueden escribir, ese lo manejo yo y bueno, nada, ahí también me pueden escribir ahí al mail. Perfecto. Para dar clase entonces, amplía de nuevo el abanico, sería o para formar parte de los Sicuri. Exactamente. O clase de música. La idea, mirá, la carrera que estoy estudiando, que estoy por recibirme, se llama Producción Musical Didáctica y y justamente como que enfoca a la producción de la música. Sí. Y mi idea es hacer esos conjuntos bien. Musicales, ay, digamos, ¿no? Como no, sí. No solo un instrumento, pero en el caso, no sé, viene alguien que quiere aprender charango, se darían esas clases de charango, pero ya con una idea de que... De armar grupos, sí, exactamente. Sí, sí. A mí me copa eso de lo de grupo, lo grupal, claro, ¿no? De lo buenísimo. Grupal, de darle una identidad y hasta por ahí sí. Ya uno, viste, poder guiar y después soltar y que sigan su claro. Camino musical, digamos, su propia, ¿no? Una propia identidad propia, una identidad, ¿no? Claro, sí, como que sí, eso es lo que... Hermoso. Me llama mucho. Y también mismo ayudar a la gente, o dar, en realidad ayudarle, no, es como incentivarla o darle esperanza de que componga, de que, claro. Que la primera parte de la composición es creer en esa composición, no menospreciarse, o sea, hacer valer eso que uno escribió, ¿viste? No, qué sé buenísimo. Yo, ¿no? Yo no siempre digo que, perdón, un sí, segundito, no, por favor, por favor. Que es como de pronto eso que va a ser creación propia, es la propia voz que quiere hablar, ¿no? Que es única. Tal cual. Única e irrepetible. Tal cual. Entonces, digamos, dar todo un marco de contención para que eso pulse es maravilloso. Porque, bueno, es como vos decías de tu maestro, ¿no es cierto? Y de pronto, ¿cómo era Emilio? Emilio Payés. Emilio Payés. Y de lo pronto, pueden buscar después en internet. También. Debe tener cosas. Él toca también. Él es uno de los que toca instrumento de cuerda con viento. Y una me acuerdo una vuelta estaba con un bombo en el pie, que era el pedal del bombo, era una maraca. O sea que hacía ch, pum, ch, pum. Y después guitarra y otro instrumento de viento. O sea, wow, también tocaba era, un montón pues de sí, cosas. Una orquesta. Toca acordeón, toca wow. Piano. Es un wow. Capo. Hay es que un buscarlo capo. Ya. Hay que buscarlo, Emilio, porque la verdad que es un capo. Un buenísimo. Capo. Entonces, bueno, nada, eso, ¿no? Poder generar eso a las personas, de pronto que pulse una cuerda única, ¿no? Sí. En este universo, que suene, que vibre, dando su propia versión, tal ¿no? Tal cual. Es alucinante. Tal cual. Yo hablaba con los chicos de Apacus también, porque a veces nos planteamos estas cosas que... Digamos, uno no tiene que ser como mejor que, sino que lo que uno hace, que es único, es bueno en lo que hace. O sea, no importa si es mejor que el otro o peor o no, no tiene que ver con eso. Claro. Sino que ser bueno en lo que hace es algo que a uno le gusta hacer y sí. Lo hace de corazón. Ya sos exacto, bueno en lo que hace, no queda si vibra, otra. Si vibra ahí, ya está. Sos bueno, sí, así que y todo... Y es necesario. Y es necesario. Y todos tienen la posibilidad, digamos, todos tienen las aptitudes... Yo creo que en una de las preguntas que vos me decías, o sea, que escucho también en el programa, de por qué uno canta, más allá de que va por qué uno, o sea, canta por esta forma de poder decir, de poder contar, de poder expresar, pero que en realidad yo pensaba por qué uno, por qué no, digamos, por qué no cantamos. En realidad la pregunta sería... Todos ver, podemos cantar, claro. Porque de última cambian los niveles. Puede ser cantar en un escenario, puede ser cantar en el baño, cantar mientras cocino, caminando, voy silbando una canción. O sea, la música está en todo lado, pero o sea, no nos limitemos a no cantar, cantemos. Nadie nos ahí va a decir está, nada, buenísimo. Nadie nos va a decir, che, está desafinado. Y si está desafinado, ¿cómo se aprende? Cantando. Claro. Si no canto, no si voy no a aprender, no voy a mejorar, ¿viste? O sea que nada, darle... Decirle a la gente que cante totalmente, porque le hace bien, sí, le hace bien a, sí. A todos, bueno, a todos nos alegría, hace bien. Qué alegría entonces que esto va a estar sucediendo acá en el pueblo, que vamos a estar alentando a que eso suceda, así que bueno, ya saben, lo tenemos a Lucho, ya nos pasó su mail, ¿querés decirlo de nuevo? Sí, es apacus@hotmail.com, apacus con K, aclaro buenísimo, por la duda. Buenísimo. Y nos despedimos, Lucho, con una canción. De una. ¿Eh? Antes quisiera sí. Mandar unos saludos, por puede favor, ser. A los por amigos favor. Que me conocen, a mi familia. No, sí. no, a mi familia que seguramente está ahí atrás, a Sheila y a Lucero escuchando. Hermoso, bueno, me anoté sí. Un par de cositas, a los Apacus, justamente, a todos ellos. Sí. A otra banda importante, a San Alberto, que es la banda de Sicuri, con quien me inicié con el ámbito Sicuri, digamos, a eso del 2014. Ajá. Y bueno, nada, mandarles un fuerte abrazo, porque la verdad que fue muy enriquecedor. En todo lo que es la música en comunidad y lo que es la música Sicuri, que es tan fuerte y tan linda, y bueno, nada, me apasiona también y mandarle un fuerte saludo a ellos. Bien. Y bueno, a todos los amigos que están ahí escuchando y nada, siempre alentando y qué sé yo, nada, muy contento. Seguramente porque siempre hay gente, ¿no? Siempre hay gente. Siempre apoyando, siempre es tan necesario eso. También. Que hacen parte, ¿no? Forman parte de que esto suceda. De una. Así que bueno. De una que sí. Bueno, entonces nos vamos a ir con una canción. Dentro de un rato viene el programa, ¿cómo se llama el programa de Guille? Charlando con el veterinario, así que tenemos que ir dándole el pase. Pensar que yo creí que nos íbamos a quedar cortos de material. No, llegaste temprano, sí, pudimos disfrutarte a full. Sí, bueno, muy lindo. Así que muchísimas gracias, muchas gracias, mucho. Lucho. Y gracias a la familia, ¿no? Porque que siempre acompañan. Siempre están ahí acompañando, así que nada, mandarles un beso grande. Y bueno, voy a hacer esta canción que se llama Chacanera del Indio. Bien. Compuesta para Punta Indio. Así que de paso comentarles, estoy motivando a gente para que componga canciones de Punta Indio. Ya tengo tres canciones de Punta Indio. ¡Apa! Cualquier momento, cuando llegamos a 5 o 6, sacamos el disco acá en la radio inédito. Sí, absolutamente. Así y será. Quieres, también, si hay alguien que se le ocurre algunas frases, rimas y demás que hablen de Punta Indio y del lugar y tengan ganas de sumarse. En el caso de que tengan la letra y no tengan la música, yo me puedo, digamos, ofrecer para hacer la música. Tengo algo escrito de Punta Indio. Listo, dale. Así que, o quien tenga las melodías y demás, buenísimo. También. Pero, nada, me parece un lindo proyecto. De absolutamente, hacer me encanta. Buenísimo. Bien. Bueno, y dice... Gracias a vos, Lucho. Qué muchas bueno. Gracias. Bueno, Este, nada, desde ya estás súper invitada a la radio. Este, nos manejamos de esta manera, con las distancias, como está nos bien, hemos manejado hoy. Muy cada uno con bueno. su mate. Está bueno, quería pero, también decirle a la gente que, ante todo, con toda esta situación que estamos pasando, la pandemia y todo, que no pierda la esperanza, que siga disfrutando, que aproveche a respirar el aire puro y bueno, nada, no pierda la esperanza que ya vamos a salir a flote tranquilo. Así que nada, un poco mi idea del cantar, por qué uno canta y por qué uno hace música, es eso, digamos, de buenísimo. Transmitir esperanza, un mundo de paz, tal cual. De armonía. Así que bueno, desearles y mandarles un saludo a todos los que están escuchando y a los que no también. Gracias. Gracias, Lucho. Bueno, un lujo que estés acá en este pueblo y con esas con esa intención, ¿no? Así que bueno, vamos por un mismo camino. De una que sí. Vayamos todos por ahí. Gracias. Por favor. Y aquí suceden cosas. Entonces se acercan seres, se acercan humanos, se acercan hadas, se acercan duendes a este estudio. Tenemos también ese lujo, esa alegría, y por eso les cuento que aquí entre nosotros está nuestra brujita Aldana Sol. Buen día. Buenos días. Lore, buen día a todos quienes están escuchando. Bueno, acá viviendo en armonía con los seres que nos rodean, venimos con un mensaje que nos traen algunos de estos seres. A ver. Avecinando el fin de semana. Bien. A ver qué nos dicen esta vez las hadas. Las hadas, el mensaje de las hadas es diviértete. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Nos insisten! Insisten en la diversión, bien. Insisten en la música, insisten en el canto, en la danza, en la alegría. Uh-huh. Insisten en que podamos compartir toda esta alegría, toda uh-huh. esta diversión. En que podamos compartir y que divertirnos necesariamente no implica demasiado tiempo, ni demasiado dinero, ni tener que hacer cosas extravagantes. Uh-huh, seguramente. Implica esto de poder cantar todo el tiempo, de poder bailar, de poder jugar, de poder compartir. Y las hadas nos recuerdan que eso es muy importante para nuestra alma, que es muy importante la amistad y compartir con les amigues, que es muy importante que celebremos la vida, que celebremos y desarrollemos el espíritu de comunidad compartiendo. Me encanta. Y que aunque a veces pensemos que tienen que ser otros quienes tomen la iniciativa, nos invitan a que podamos también ser iniciadores de estos encuentros y estas celebraciones. Y también que cuando nos divertimos un poco en sintonía, recuerdo la semana pasada que nos habían hablado de soltar, uh-huh. Elevamos nuestro nivel de energía y nos volvemos más creativos y nos vienen ideas y soluciones para las cuestiones que están ahí por ahí medio tensas queriéndose resolver. Bien. La afirmación es: soy una persona animada, juguetona y es divertido estar conmigo. Invento maneras de celebrar con mis amigues. Me encanta. Bueno. bienvenida, bien recibida la frase. Me hace acordar a un cuento. Soy lindo y simpático. Del monstruo Toto. Así que bueno, por más música y más danza y más celebración. Sí, sí, que esto siga sucediendo y se multiplique. Porque habemos muchos Luchos, muchas Aldis, muchas radios, muchos Leo, mucha alegría, muchos Sikus. Y que salga el sol y se quede. Peu Cayal. Namna miri firi kuchi mapana. Fama giran rachi nandru tefe nyancha. Namna miri firi kuchi mapana ye. Giran rati nandru tepe nyancha. Namma miri firi kyu chi mampana ye. Iverna mat maswandru, yeah, numala nandwa. Vena na mangite mama isana, kala marain raine. Iverna mat maswandre, yeah, numala nandwa. Fununa iare, chitaraina na tumande. Yeah, numala nandwa. Sakafuta pakibo, chawone kuriza. Fununa iare, chitaraina na tumande. Yeah, numala nandwa. Tata, tena tutra pe at saifat fena na bazavo. Yeah, numala nandwa. Sai renu vite, viena na tata. Tena tutra pe at saifat fena na bazaye. Yeah.